Oye, sí, tal como decía, sumamente lamentable la situación de Francisca, que en este momento está al borde de la muerte. Ha sido un golpe bien fuerte para el movimiento en general y principalmente para los sectores que organizaban o que organizamos la marcha, que es la marcha alternativa, la de la CUT, digamos, la marcha de la Central Clasista. Y no es el primer caso, digamos, el año pasado también hubo un caso en el cual una chiquilla, no es chiquilla, era una mujer estudiante de Derecho, de Leyes, que participa en las organizaciones de que defienden a presos políticos, falleció. En esa ocasión falleció por el disparo de unos fuegos artificiales. Y en esa ocasión, por el disparo, fuegos artificiales, se dio a entender de que eran parte de los protestantes que en fuego cruzado, digamos, le había llegado a ella. Pero este caso y otros que ya han ocurrido, igual da para pensar quizás otras situaciones, principalmente por la presencia de la derecha más fascista, más dura, digamos, en la vinculación con el lumpen, ¿ya? En los traficantes, en las redes de narcotráfico, ahí están esas vinculaciones con traficantes chilenos, con traficantes de origen extranjero. Ha sido un golpe bien fuerte, como emocional a estos sectores.